Hoy se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Nación una jornada de capacitación aspectos jurídicos de la discapacidad que estuvo a cargo del doctor Juan Antonio Seda, director del Programa de Actualización en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La idea es que la Defensoría del Pueblo capacite a su personal técnico, a sus agentes, en todo lo que son los nuevos temas de la discapacidad. Y por eso, bueno, tenemos como invitado en la gente y su defensor al doctor Juan Antonio Seda, que quiero que nos cuente un poco la experiencia de esta jornada, cómo le fue y cuáles fueron los temas que se fueron hablando. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por la presentación. Realmente fue un gusto colaborar con esta capacitación y participar. He notado una muy buena predisposición y mucha curiosidad, porque la cuestión de la discapacidad ha tenido algunas modificaciones en las leyes argentinas, sobre todo a partir de la Constitución Nacional del año 94, donde se incorpora la idea de unas políticas activas, o sea, medidas de acción positiva para este conjunto de la población, las personas con discapacidad, y posteriormente con la sanción en el año 2006 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de ese momento, bueno, ya con distintas variantes, porque también teníamos legislación previa, pero tenemos que ir actualizando la legislación y sobre todo logrando que se cumpla todas las normas que tienden a la igualdad de las personas con discapacidad. Perfecto. Dentro de los temas que se fueron dando, bueno, primero, aspectos de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su impacto en la jurisprudencia de nuestro país. Ahí hemos tratado de dar una noción de lo que es un Tratado Internacional de Derechos Humanos que fue aprobado por la Argentina en el año 2008 y que hace un año se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y que por supuesto que tiene que impregnar a todas las normas argentinas. Es un tratado internacional que cuida mucho tres principios: el principio de la no discriminación, el principio de la igualdad y el principio de la autonomía. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de discapacidad, distintas situaciones, pero en muchas situaciones se tiende a pensar que en la persona con discapacidad de una manera un poco conmiserativa, ¿no? Con pobrecito, vamos a cuidarlo. Y si bien hay que proteger a todas las personas, la persona con discapacidad merece la mayor autonomía que pueda desarrollar, sea cual sea la discapacidad que tenga, el respeto, la igualdad, y eso merece un trato judicial, un trato legislativo, también respetado en la administración, pero sobre todo merece un respeto en toda la comunidad. Por eso que la difusión de estas leyes no es solamente como una cuestión de capacitación judicial o administrativa, sino como una idea de transformación cultural. Claro, que acá también lo estoy leyendo en uno de los puntos, que es la cuestión de la educación de las personas con discapacidad y el sistema educativo, el debate sobre educación especial o integración. Ese ha sido, es y sigue siendo un debate que damos hoy en contacto con la gente de las distintas áreas, donde me propusieron volver para hablar un día específicamente sobre el tema de capacidad jurídica y sobre educación, que son dos cuestiones muy complejas. Y el principio tiene que ser que las personas con discapacidad puedan estudiar junto con el resto de la población, que no haya una segregación, que por tener una discapacidad tiene que estudiar en otro lugar. Hay que intentar que siempre que quiera, por supuesto, la familia y el niño con discapacidad estudie junto con los otros niños. Sí, después sí. Habrá que ver cada situación y estudiar muy en profundidad, porque aquí también hay situaciones que a veces escapan de lo que uno desea, y tratar de encontrar un compromiso, un punto de acuerdo entre el deseo de la familia, pero sobre todo partiendo siempre de la noción de igualdad y de no segregación, pero que haya un cuidado por ese proceso y que no creamos que por tener discapacidad un niño tiene que estar ya necesariamente en una escuela especial. Doctor Juan Antonio Seda, le agradecemos mucho haber estado en la gente su defensor y, por supuesto, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes.